Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buenas, buenos días, buen domingo, nueva emisión, nueva oportunidad de encontrarnos en el Horcón de mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música, programa que emitimos desde FM San Javier, la radio del pueblo, para difundir la música folclórica, la música que nos arraiga a nuestra tierra. Es un verdadero placer poder estar otra vez acá compartiéndoles nuestro programa. Soy Juan Sumaeta, llego desde la vecina localidad de Luyaba, acá a San Javier, y desde acá tenemos la posibilidad de transmitir para todo el universo. Todo, si los extraterrestres, pónganle el caso, enganchan internet, no pueden escuchar donde sea. ¿Qué piensa usted del otro lado? ¿No escucha gente de otro? ¿Metemos ese debate acá? No es el momento, ¿no? Bueno. Que tengan buenos días, que está fresquito, está nublado, pero está lindo. Acá estamos con Vero Hellman, a quien agradezco porque está en la operación técnica, y con Miquel, porque nunca lo nombramos a Miquel. No nos escucha, hablemos despacito porque Miquel está totalmente en otra, pero estamos compartiendo acá el recinto del estudio de Radio San Javier. Hoy tenemos un programa. Justo como ahora tengo estos carteles impresionantes frente a mí, me hacen recordar que tengo la posibilidad de compartirle el número de teléfono, que es nuestra vía de comunicación más directa. Así que se pueden comunicar al 3544-537-626. Lo repito un poco más despacito, por si está ahí justo. ¡Ay, no lo escuché! Bueno. 3544-537-626. Y si no, mi número personal es 3544-650-371. Ahí se puede comunicar, nos puede recomendar cosas. Yo, como mi recomendación, no nos digan cosas feas, porque ese no lo leemos mucho. Como que lo leemos así medio de pasada. Bueno, tiramos un poco la bronca, medio en voz baja y lo pasamos de largo, pero no, lo que sea, cualquier mensaje que nos quieran enviar, siempre con respeto, va a ser bien recibido acá desde El Horcón de mis Mayores. Hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar la primer media hora del folclore en la provincia de Misiones. Una provincia que nos abre una puerta, ¿no?, a países vecinos. Y no, esa puerta, ese portal que nos abre, no es algo solo geográfico, sino que con sus características, ¿no?, fluviales, selváticas, coloradas, se abre también a la cultura y a la fusión cultural que enriquecen nuestro folclore argentino desde Brasil y desde el Paraguay. Pero ya vamos a profundizar un poquito más con eso cuando hablemos propiamente dicho de el bloque. Así que también vamos a tener la difusión y después vamos a tener una horita de folclore con un disco completo del proyecto Profundo Norte de Ramiro Rodríguez, Oscarcito Cano Salvatierra y Dardo Solórzano, hay un par de temas más ahí como para de un disco que se llama Obras Libres de la poesía de Dardo Solórzano. Así que bueno, hecha la presentación y la bienvenida, siempre agradecido que estén del otro lado, vamos a empezar con el programa propiamente dicho. La música misionera tiene sus orígenes en la cultura guaraní prehispánica. Después de la colonización española vino la tensión entre España y Portugal por hacerse de esas tierras. Más tarde, la llegada de la Compañía de Jesús, que emprendió la tarea de catequizar a los aborígenes, y después la invasión de Corrientes en 1830, la ocupación de Paraguay hasta 1860 y las migraciones de muchas familias de Europa del Este a fines del siglo XIX. O sea que tenemos un combo ahí, un pastiche impresionante de cuestiones que se han ido sucediendo y que han dado las características al folclore misionero que hoy tenemos la posibilidad de conocer. Cada periodo fue haciendo mella en los relatos y sonidos que brotaban de la tierra colorada. Además, con sus 900 kilómetros de frontera, Misiones ha estado y está permanentemente bajo el influjo de distintas manifestaciones culturales del Paraguay y de el Brasil. La provincia es un crisol y ese intento de convertir lo heterogéneo en homogénico condicionó todo el desarrollo cultural que experimentó la región desde sus orígenes hasta la actualidad. Misiones es provincia desde hace menos de 80 años y en parte por eso está la búsqueda de su identidad cultural. La provincia fue conformada por muchos grupos migratorios diferentes y cada uno trajo su bagaje cultural. Dentro de esas expresiones vino la música. Todo se ha ido fusionando entre sí, pero esa multiplicidad no suma ni resta en la búsqueda de la identidad. Creo que nuestra identidad es justamente esa diversidad, dice Zulma Pitao, directora de la Escuela de Música de Misiones. Hace pocos años comenzó a celebrarse el Festival de la Canción Misionera. En este evento se despliega la voz del discurso oficial que busca establecer cuál es la música de Misiones y determina que son 5 los ritmos propiamente misioneros: la galopa, la polquita rural, el chotis, el gualambao y la canción misionera. Y acá comienza la discusión entre los estudiosos del folclore misionero. Cada ritmo tiene defensores y detractores. La galopa se trata de un estilo que viene del galop francés. El maestro Ricardo Ojeda es uno de los grandes compositores de la historia de Misiones. Forma junto a otros exponentes como Ramón Ayala, Vicente Cidade, que es el hermano de Ramón Ayala, porque Ramón Ayala en realidad se llama Ramón Cidade, y Alcibíades Alarcón, una suerte de Olimpo de creadores de sonidos y poesías misioneras. Para Ojeda, la música por antonomasia de la provincia de Misiones es la galopa. No obstante, reconoce que Paraguay también cuenta con un ritmo muy similar, pero esgrime una sutil diferencia. Nadie puede decir que la galopa nació acá. Eso siempre viene de algún lado. Lo que pasa es que después ingresa en una comunidad cultural, se da vuelta, entra en una licuadora y los músicos de una zona empiezan a tocar, no como vino, sino que le dan su propio estilo. La galopa que tocamos los misioneros es muy distinta a la que hacen en Paraguay y en ese sentido no le esquiva al condicionamiento histórico, al condimento histórico en la génesis de ese estilo. En las grandes cosechas del Alto Paraná había paraguayos, brasileños, correntinos y también misioneros que hacían esa música. Pero por aquellos años, Areco daba clases en la zona y fue quien escuchó y recopiló ese tema fuerte, rápido y ágil que es la galopa. Y así comenzó a tocar a su forma y a su gusto. Él le dio a la galopa la forma que le conocemos en Misiones sostiene. Así que vamos a escuchar una galopa, claro está, que se llama Iguazú, de Alberto Cobas y Enrique Beltrán, por Lorelei Benítez. En los confines de la tierra misionera, muy escondido entre la selva lujuriante, hay un vergel que es todo un mundo de esplendor, maravilla de luz y color. Lo bautizaron Iguazú los guaraníes, por la imponencia de sus aguas abismales y alucinados por la gracia de tu paz. Mil canciones le tejieron con afán. Se oye de lejos el rugir de las cascadas como gigantes que tronaran sin cesar, y la corriente va con febril ansiedad de llegar hasta el fondo de la inmensidad. Es el torrente una cortina platinada, su blanca espuma es un encaje de cristal, y el sol con su fulgor desplegó cual sutil resplandor un arco triunfal multicolor. Al evocarte, Iguazú inolvidable, siento nostalgias de tus bosques milenarios, con tus picadas que se internan al azar y se pierden en la soledad. Nada te falta porque la naturaleza se prodigó para cederte un paraíso donde la vida solo fuera dulce paz, símbolo de amor y eternidad. Se oye de lejos el rugir de las cascadas como gigantes que tronaran sin cesar, y la corriente va con febril ansiedad de llegar hasta el fondo de la inmensidad. Es el torrente una cortina platinada, su blanca espuma es un encaje de cristal, y el sol con su fulgor desplegó cual sutil resplandor un arco triunfal multicolor. Un arco triunfal multicolor. Un arco triunfal multicolor. Según Carlos Vega, esta persona a la que siempre acudimos cuando se habla de los orígenes folclóricos documentados, por decirlo de alguna manera, que es un personaje polémico de todo modo, el chotis es una danza alemana de salón. O sea, el tipo directamente decía que la danza era alemana, ¿no? Él estaba hablando de una danza que en Misiones, pero él decía que era una danza alemana de salón, la cual se difunde en los centros de París y llega a nuestro país a mediados del siglo XIX. En nuestro país se difunde en la provincia de La Pampa y en las provincias del litoral mesopotámico. Tengo un problema hoy con las N y la M. Se me cruzan. El chotis acompañó el ingreso de la región de uno de sus instrumentos más característicos, el acordeón diatónico, y de una y de dos hileras, que se sumó a la guitarra para formar la orquesta típica campesina. A partir de 1890, y debido a las nuevas olas migratorias, cobró popularidad en las colonias de Misiones y en menor escala en Entre Ríos, donde se denominó chotis con largadas. Una vez instalado, se fusionó con la música folclórica de la región, fuertemente influenciada por la cultura guaraní, adoptando las características que lo distinguen. El chotis se baila en ronda, en pareja enlazada, independiente, de casados, padres e hijos, hermanos, abuelos, primos, tíos, es decir, parientes y o familiares. Por lo general, ocupan tres pasos, el paso de chotis y dos variantes, siempre tomados. También existe un importante cultivo de chotis con letras, algunas dedicadas a leyendas o historias de amor. Vamos a escuchar Chotis de las Tunas, el Chango Espaciuk en el aire del Orcón. Vamos a continuar entonces con la polquita rural. Al igual que el chotis, llega a nuestro país a través de los inmigrantes. Es una música rápida, al igual que la galopa misionera. Y al llegar, proveniente de Europa, sufre modificaciones y cambios por parte de los músicos locales que le dan un sabor propio en su ejecución y en la línea melódica, que es más fácil para la ejecución que el de origen polaco o ucraniano. No tiene nada que ver con la polca uruguaya, sí con la polca polaca, con quien se asemeja en el ritmo, aunque con otra línea melódica y otro sentimiento. Dentro de las polcas, la polquita rural adquiere un carácter más campestre y sin tantos arreglos y retoques musicales. En la zona centro y del Alto Uruguay misionero, tiene una presencia notable, tanto en su formato instrumental como en canciones con letras, muchas interpretadas en portuñol, que sería, ¿no?, como una fusión de portugués y castellano-español. Si bien hay algunos ejemplos de polquitas que incluyen relatos poéticos en sus letras, las más populares están relacionados con la danza, con el baile. De Teodoro Cuenca vamos a escuchar Polquita del Inmigrante. Pueblito donde nací, junto a tu sierra especí, en tiempos de aquel mensú. Cerro Azul, que el gringo vino a poblar, para poder trabajar, mirando a la Cruz del Sur. Déjame, polquita, que quiero con vos, llenar de alegría a mi corazón. Al corono rubio yo quiero cantar, pues cruzo los mares por trabajo y paz. Thank you. Misiones te vas, por un lado el Uruguay, por el otro el Paraná. Llévame hasta la costa del mar, con la polquita me iré por todo el mundo a cantar. Déjame, polquita, que quiero con vos llenar de alegría a mi corazón. Al coronel rubio yo quiero cantar, pues cruzó los mares por trabajo y paz. Pues cruzó los mares por trabajo y paz. Cerro Azul. Vamos a continuar con la que se denominó canción misionera. Pretende ser un género en sí mismo y fue objeto de estudio de la investigadora Nancy Hedman, que comparó esta expresión con los otros ritmos para determinar si tenía algún elemento que le sea propio y que permita diferenciarla de los demás estilos. Pero la similitud de elementos técnicos como forma, armonía y ritmo la llevaron a concluir que no existe ese ingrediente único, y otra vez se reavivó la polémica. Sometida a análisis, la canción misionera no tenía límites precisos y como estilo se diluía entre la gama de sonidos regionales. Quiero recordar que estamos hablando de un análisis que se ha hecho de una serie de canciones que el Estado Provincial Misionero ha determinado como las expresiones del folclore de Misiones, ¿no? Existen música, y ahora estamos hablando de la canción misionera, como género propio, ¿no? Como estilo en sí mismo. Existen músicas compuestas como guarañas, polcas lentas o hasta chamamé, y que después se fueron quedando con el nombre de canción misionera. Creo, y estamos hablando de Nancy Hedman, que es la que está haciendo el análisis, creo que es tan rico y variado todo lo que hemos tenido desde la cultura que entró de España, la colonización y las migraciones, incluso auspiciadas por el Estado, que nosotros terminamos siendo todo esto. A veces los profesores de música de la escuela primaria mandan como tarea del hogar que los chicos busquen definiciones de canción misionera, y esta no existe, no hay una definición que diga que es la canción misionera. Pero sí esa diversidad cultural y estética es una característica de nuestra música, de la música misionera. Bienvenido sea, dice Hedman. Bueno, vamos a escuchar entonces algo que se puede encuadrar, ¿no?, en esto que se ha denominado canción misionera, que se llama Golondrinas del Iguazú. Es la, de Ramón Ayala y está interpretada por el Quinteto Tiempo. Sombrita fugaz, golondrina, flechita del aire, la mano del tiempo te disparó. Golondrina, por el infinito, te vas como un grito del corazón. Viste el amor caer en un manto de brumas y amanecer por la muerte de luz. Ay, golondrina, también yo quiero morir y en la bruma del tiempo otra vez vivir en mi viejo Iguazú. Ahora sí. Ahora vamos a entrar a la parte, según mi criterio, porque ya viene siendo polémico el bloque entre lo que propone, supongo que la parte de, o lo que proponía en su momento la parte de cultura de Misiones, con todos los analistas, ¿no? Y esta yo creo que es la parte más polémica, porque ahora vamos a entrar al gualambao, que es un ritmo muy nuevito, y ya se van a enterar por qué. Según Ramón Ayala, no existe... Ramón Ayala, estamos hablando del Menzú, ¿no? Un gran compositor, autor, icónico de la Argentina, pero específicamente de Misiones. Según Ramón Ayala, no existe otra melodía que represente mejor a la tierra colorada y que tenga partida de nacimiento misionera como el gualambao. Ahora, bueno, un detalle. Ayala es quien inventó este ritmo. Así que su imparcialidad es cuestionable. Decía él, nací en Misiones y desde mi infancia me acunaron los ritmos de las tres fronteras, por una necesidad de sintetizar los ritmos regionales en una sola especie, creé el gualambao, un ritmo guaraní generado en la región oriental de Misiones, frontera con Brasil y Paraguay, al que di la misión de vestir la selva, el Iguazú y los duendes de la tierra con un traje excepcional de amplio espectro. Decía sentirse plenamente consciente de la importancia que tiene el gualambao en la cultura de la provincia, no importa si algunos aún no se dan cuenta de la riqueza de este género misionero por excelencia. El tiempo y la historia me darán la razón. Yo, mientras tanto, sigo creando y disfrutando ese ritmo. Bueno, según Ayala, toda la música regional que se escucha en Misiones está relacionada con un ritmo madre, que es la polca, con un compás de 6x8, de donde nace el rajido doble, el chamamé, la galopa. En cambio, el gualambao es un ritmo diferente a todas esas expresiones, con un compás de 12x8. Su danza representa la conquista del amor. Todos los gestos de los bailarines buscan atrapar la atención de su pareja, que se desplaza con suaves y prolongados giros. Que se conozca la identidad del creador de este ritmo desafía una de las características de todo hecho folclórico, que es la nebulosa de sus orígenes, que se pierde en el tiempo. Claro, muchas veces son expresiones casi espontáneas, ¿no? Que se dan en la ruralidad, en las campañas militares, bueno, en el campo, y después han llegado a los salones. Más o menos esa ha sido la dinámica. En este caso es algo creado con un objetivo, ¿no? con una presencia clara de su autor, de su creador. ¿Será entonces que el gualambao es un hecho folclórico ya? ¿O estará todavía atravesando las primeras etapas de lo que se conoce como proceso de folclorización? Después en la difusión vamos a pasar un tema de algo que ha sucedido en estos últimos días, que ha sido una propuesta en estos en los streamings, que es como la nueva manera de... Dicen que la tele ya no existe, ¿no? Y ahora son los streamings los que dan la expresión, la difusión de las cuestiones. Hubo un streaming de Mexus Urtiberea, seguramente que lo conocen. Hace un streaming que se llama Fa, en el cual hace música. Bueno, hubo uno en estos últimos días que se llama Falclore, en el que hizo como una super juntada así, como pulsada por Milo J, que es este changuito que hace... Bueno, no, ya no me puedo meter específicamente en el ritmo que él hace, pero porque no lo conozco, pero... Pasa que no quiero decir nada, pero no quiero meter la pata, no sé qué es lo que hace, pero es como un rap o cosas así, o trap, bueno, no sé, tienen como subgénero. Y a él le gusta mucho el folclore, tal es así que tiene algunas zambitas que él canta y cuestión, y en su momento ha hecho alguna canción del Chaqueño Palavecino, bueno, y ha juntado junto con Mex un montón de gente. Y después vamos a cantar una canción, un escondido que él mismo ha hecho. No vamos a cantar, lo vamos a pasar en la difusión. Pero lo importante de esto es justamente esto, que a partir de esta búsqueda y de esta propuesta, de este muchachito que es muy bueno además, bueno, y eso ya es una consideración mía, se le da espacio y lugar a estas expresiones, pero también en ese programa, que dura como 2 horas entre charlas y música, hay unas consideraciones espectaculares que seguramente en un futuro voy a reproducir acá en el programa de Chango Spasiuk, que habla de la dinámica de lo tradicional, ¿no? Que dice que algo así, yo lo voy a decir de una manera seguramente un tanto errónea, ¿no? Pero bueno. Que habla de que que la tradición no es una reproducción estática de lo viejo al día de hoy, sino bueno, que la tradición se mantiene viva justamente en esto de la dinámica, de lo dinámico del hecho cultural, ¿no? De que el hecho cultural no es en un principio lo mismo o en sus orígenes que lo que es hoy en día. Y muchos de los detractores dicen eso. Si nosotros todo el tiempo dinamizamos el hecho cultural, nos estamos alejando de lo que es la cultura en sus orígenes. Pero en realidad lo que pasa es eso. Es que no vamos a tener un hecho cultural original otra vez, sino que nuestra cultura se mantiene viva igual de esta manera, con el dinamismo de la cultura. Y entonces, bueno, se van dando nuevas expresiones de nuestro folclore, y se va en general enriqueciendo, y se van quedando más firmes, creo yo, otra vez una consideración personal, bueno, las cosas que valen, ¿no? Y que realmente enriquecen a nuestra música. Bueno, la hice recontra larguísima. Vamos a finalizar con el ejemplo del gualambao, que seguramente, más allá de la polémica, es una manera de enriquecer el folclore misionero que ha tenido Ramón Ayala. El gualambao se llama Ramón Ayala, en el aire del Orcón. Verde Paraná, verde silencio, el Urutaú canta en lo hondo, hablan los cristales del arroyo, y en las garzas de inasible vuelo sube la floresta su misterio. A lo lejos se pierden los venados, y en luz de la tierra el gualambao se amaca con su voz de agua. Hojas de güembé, lapacho, urraca, silencio, soledad, encanto. selva virgen. Vengo de la frontera, zumo de los naranjos, mojados de sueños, traigo para ti. Cuando muere la tarde, galopando en el río, llevo el mensaje verde de los camalotes y del camo a ti. Y en el embrujo de la noche tibia voy por los caminos, prendiendo en la sangre de los misioneros pedazos de selva y el eco profundo de la bañera. Gualambao, flor del monte, vuelo de la garza, pasos del tigre en la maraña, duende de la tierra misionera. Sordo tronar del monte, rumbo a las cataratas, mil pájaros de espuma besando la tierra que me vio nacer. Y en el ranchito humilde, prendido a la floresta, cantará mi guitarra con un son de fiesta en el corazón. Y en el embrujo de la noche tibia voy por los caminos, prendiendo en la sangre de los misioneros pedazos de selva y el eco profundo de la bañera. Sordo tronar del monte, gualambá, que va. Teniendo en cuenta que la provincialización de Misiones es reciente, la selección de sus rasgos culturales es un proceso emergente. Y ahí vamos a lo formal. El decreto del Ejecutivo Provincial número 813 del año 2000 estableció que Misionerita fuera la canción oficial de la provincia. Se ve que tienen una cuestión los misioneros con, ¿no?, de desde lo institucional, meterse en algunas cuestiones. Desde ese momento la canción pasó a enseñarse en todas las escuelas, pasó a cantarse en los actos conmemorativos oficiales y es emitida todos los mediodías por la radio provincial oficial. La norma buscó instaurar la canción como uno de los símbolos misioneros, al señalar la obligatoriedad de su entonación en todos los establecimientos escolares dependientes de la provincia y en todo acto oficial después del himno nacional argentino. Bueno. El decreto establece además que será obligatorio su aprendizaje y difusión en toda la comunidad educativa de la provincia, a la que se proveerá de la letra, grabaciones y partituras musicales pertinentes. No obstante, la instauración de una canción oficial generó disgustos, resistencias y enojos por parte de varios músicos y aficionados a la música que discordaron con esta elección. Vamos a escuchar entonces, para terminar, Misionerita de Lucas Braulio Areco en una de las versiones oficiales, y que es la misma canción que estuvimos escuchando de Cortina, ¿no? Bueno, yo el año pasado tuve la oportunidad de ir a Misiones y cantar en una peña que se llama La Biodiversa Cultural. Y bueno, me imagino que no estaban muy de acuerdo ni con Misionerita ni con todas las cuestiones que hace el Estado Provincial de Misiones. Sin embargo, puedo pensar que todos estos impulsos desde lo institucional, desde lo formal, desde lo provincial, estatal, dan una fuerza extra, ¿no? Creo que, depende del caso, pero la presencia a veces

Seguimos en el Horcón de mis mayores. Este domingo 22 de junio, desde el mediodía, viví la gran peña solidaria en la cervecería El Viejo Algarrobo. Una jornada especial a beneficio de Karen Arregui, del Galpón Cultural de la Cerve, un espacio abierto para toda la comunidad. Entrada libre y gratuita. Habrá artistas invitados, feria de artesanos, feria americana, sorteos, cantina y sí, parrilla crujiente y mesa de dulces a cargo de la familia Arregui. Trae tu reposera, el mate, lo que tengas para compartir, vender o traquear. Venite a disfrutar un domingo distinto, con música, encuentro, danza y calor de pueblo. Domingo 22 de junio, desde las 12 del mediodía. Te esperamos en el Parque de la Cerve, camino al balneario Tranquera Amarilla. ¡No faltes! Que baile la Teresita, dulce y fragante como la flore. Bueno, justo escuchábamos ahí de la peña que va a suceder ahora al mediodía. Bueno, en el pueblo donde vivo, en Luyaba, así que están invitadas, invitados a llegarse para la peña. La verdad es que es una buena posibilidad de ayudar, porque es a beneficio de una chica que necesita llevar adelante una operación. Y también de darle vida a un espacio cultural ahí en el pueblo. Así que, y la entrada es gratis. Así que se pueden acercar y si quieren comer algo y tomar algo y pasarlo lindo, hay un montón de grupos y es la posibilidad que hay de pasar un lindo domingo, de ayudar y de darle fuerza al folclore también. Y hay un cierre de cuarteto además, así que bueno, yo voy a pasar un poquito los nombres: Juancito Machuca, Dúo Vasconet Aval, El Chino, Destino del Canto, Serraní Tradiciones, una academia de danza, Los Arregui, la gente del pueblo ahí, Es Lo Que Hay, es el cuarteto que va a cerrar. Vamos a estar con Lu González también tocando, ella va a estar en la percu. Va a estar Cristian Pereira también y van a estar estos chicos de Cerro de Oro, Antú, Luco y Nati. Bueno, un montón de grupos y por lo menos conozco la mitad, son buenísimos. Así que, y los que no conozco deben ser buenísimos también. Así que están invitadísimos para llegarse a El Viejo Algarrobo. Ahí suben para, como yendo para el balneario de Luyaba, van a ver seguramente autitos, humo, y métanse nomás porque es gratis, nadie le va a cobrar ahí en la entrada. Y si tienen ganas, gástense unos buenos pesos ahí para ayudar a Karen Arregui y al Galponcito Cultural de la cervecería El Viejo Algarrobo. Así que bueno, vamos a estar compartiendo alguna vez más el spot ahí, pero vamos con la difusión ahora, rapidito, porque ya nos queda nada de tiempo. Para empezar, Gabriela Centeno, Donata Suárez, chacarerita tucumana hermosa. Thank you.